necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios desde Caracas, Venezuela, para llevarles la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe, correspondientes a hoy miércoles 22 de abril del 2015. Muchas gracias por la sintonía, un abrazo para cada uno de ustedes. Estamos preparados para llevarles las noticias. Atención, en El Salvador, el Tribunal Supremo de este país, el Tribunal Electoral, acuerda nuevo conteo de votos. ¿Qué está pasando en Costa Rica? Se registran destituciones y renuncias de ministros del gobierno nacional. Y en Ecuador, un análisis forense revela que Chevron Texaco falsificó pruebas. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Iniciamos el desarrollo de las noticias. Mucha atención. En Ecuador se ha destapado una olla. Un análisis forense realizado por un abogado norteamericano podría revelar que la empresa petrolera internacional Chevron Texaco falsificó pruebas sobre la autoría de la sentencia que obliga al pago de unos miles y miles millones de dólares por los problemas de contaminación en el Ecuador. ¿En qué consiste este análisis forense? Tenemos detalles con Víctor Gómez Barragán de Radio Sucumbío. Saludos cordiales amigos y amigas oyentes de América Latina, aquí la información desde Radio Sucumbíos en la Amazonía ecuatoriana. Un informe forense realizado por un reconocido experto norteamericano en el marco del arbitraje que lleva Chevron contra el Estado ecuatoriano en el Tribunal de Inversiones con sede en La Haya revela importantes datos que certificarían que la sentencia que condena a Chevron fue escrita por el juez Nicolás Zambrano en la computadora de la Corte de Sucumbíos. Christopher Reich, perito experto en informática, fue designado como experto en análisis de las imágenes forenses de los equipos informáticos de la Corte Provincial de Sucumbíos, donde el juez Nicolás Zambrano afirma haber escrito la sentencia. Este procedimiento fue ordenado por el Tribunal Arbitral bajo pedido de Chevron, argumentando que ahí se encontrarían las pruebas definitivas del fraude que alega se ha cometido en su contra. Sin embargo, lejos de esto, según el análisis del experto, el documento de la sentencia fue creado el 11 de octubre del 2010, mismo día en que el juez Nicolás Zambrano asumió la competencia del caso. Aunque el informe del experto está clasificado como confidencial por pedido de Chevron, una persona aparentemente vinculada a la compañía lo reveló mediante las redes sociales. El informe, que es parte de las pruebas para el Tribunal Arbitral de La Haya, deja sin sustento toda la teoría de que un escritor fantasma ayudó al juez a escribir la sentencia. Julio Prieto, abogado de los demandantes, aclaró que con este informe se demuestra irrefutablemente la falsedad de las declaraciones juramentadas del ex juez Alberto Guerra, testigo estrella de la petrolera, quien debe añadir perjurio a la lista de delitos por las que tiene que responder. Esto es evidencia sólida que contradice las declaraciones de un mentiroso profesional como Guerra, al que Chevron le ha retribuido con más de 2 millones de dólares por sus declaraciones, dijo el abogado Prieto. En conocimiento de este informe, Humberto Piaguaje, en representación de los ecuatorianos afectados por la petrolera, dijo que se comprueba una vez más la legalidad y legitimidad de la sentencia, pero sobre todo la mala fe de la petrolera, que usa cualquier argumento y es capaz de comprar gente para beneficiarse a costa de los daños a la salud y al ambiente que persisten y que existen en las zonas que contaminó. Con este informe, Chevron se queda sin argumentos, lo cual significa un gran problema, puesto que no tiene más argumentos para atacarnos en ninguna corte, dijo el dirigente Humberto Piaguaje. Hasta aquí el presente reporte informativo desde Radio Sucumbíos. Para Aler Contacto Sur, les informo Víctor Gómez Barragán. Me han parado apuntándome. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. Nos vamos de Ecuador a El Salvador. Allí el Tribunal Supremo Electoral informó que espera iniciar el nuevo conteo de votos para diputaciones de la Asamblea Legislativa por San Salvador. ¿Por qué este nuevo conteo? Vamos a tener detalles con Norma Ramírez de ARPA. El Tribunal Supremo Electoral informó que se instalarán 60 mesas de trabajo que serán las encargadas del conteo de las 2.872 urnas y estarán integradas por 3 empleados del Tribunal, fiscales electorales, representantes de partidos políticos y representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tal y como lo ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Julio Olivo, presidente del ente colegiado, habló sobre el tema y adelantó que solicitará un refuerzo presupuestario de $500,000. Estamos en las gestiones con el Ministerio de Hacienda en aras de que nos autoricen un presupuesto también especial de los fondos del tribunal. Vamos a instalarnos en el pabellón 5 de la Feria Internacional. ¿Cuánto tiempo? Ya estamos haciendo los arreglos para ello y el tiempo de duración va a depender del cálculo que tenemos también de horas de trabajo. El día de mañana comenzamos a capacitar también al personal nuestro, porque recuérdese que son de diferentes unidades, que no necesariamente están vinculadas a la capacitación electoral ni tienen, digamos, todos mucha experiencia. Esperamos contar con el personal de mayor capacidad que hayan trabajado en algún escrutín. El procurador de Derechos Humanos, David Morales, también se refirió al tema y criticó el accionar de la sala. Debo recordar que gran parte de esta crisis electoral ha sido generada por la propia Sala Constitucional, que impuso un plazo no razonable para la aplicación en 2015 del voto cruzado. Esto nos ha llevado al círculo vicioso en el cual, ante las inconsistencias presentadas, ha debido intervenir nuevamente la sala y ordenado un conteo. Entonces me parece que la sala tiene una gran responsabilidad en las crisis electorales que se han generado. Sin embargo, la resolución está dictada, debe acatarse y me parece loable que haya un esfuerzo por realizarla. Hay serias dudas que se pueda ejecutar en plazo. Los requerimientos logísticos, materiales, de software de procesamiento para realizar esta labor realmente hacen dudar que el plazo sea un plazo razonable. Puede ser un plazo irrealizable y esto nos lleva a un escenario de crisis de Estado ante la necesidad de que asuma diputados con credenciales definitivas para el 1 de mayo. A pesar de que la sala puso como fecha límite para finalizar el conteo el 27 de abril, el presidente del ente colegiado estima que la duración del conteo podría ser de 24 días. Formó Gabriela Castellón. Es la información que teníamos para compartir con ustedes, amigos y amigas de América Latina. Volvemos hasta los estudios principales de la LER Contacto Sur. Les informó desde ARPAS en El Salvador, Norma Ramírez. ¿Y qué ocurre en Costa Rica? En los últimos meses, el gobierno ha sufrido cambios en sus ministros, también se han registrado destituciones, renuncias, hay movidas de mata dentro del gobierno. ¿Qué ocurre con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís? Tenemos informes desde Radio Santa Clara con Sonia Jiménez. Gracias, compañeros en ALER. Un saludo para toda América Latina. El presidente de nuestro país, Luis Guillermo Solís, anunció una nueva baja en su gabinete. Se trata del ministro de Turismo, Wilhelm von Breyman, quien dejó su cargo este martes. El mandatario hizo el anuncio en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, a 17 días de cumplir su primer año de gestión. Se trata de la sexta baja de la actual administración. El jerarca de turismo dijo que su salida del gabinete obedece a motivos personales. El sustituto de Wilhelm von Breyman se anunciará próximamente, aseguró Solís, minutos antes de confirmar el nombramiento del periodista Mauricio Herrera como ministro de Comunicación. La salida del titular de turismo se suma a la del ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, quien fue destituido de su cargo la semana anterior, debido al desgaste y presión que sufrió durante el primer año de gobierno, adujo el mandatario en esa oportunidad. Jiménez fue reemplazado por el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, Sergio Alfaro, quien estará en ese puesto hasta el 1 de mayo. Días antes, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gisela Copper, y el viceministro de Telecomunicaciones, Alan Ruiz, fueron destituidos por Solís en medio de la polémica generada por la propuesta de sanciones contra medios de comunicación contenidas en un proyecto de ley de radio y televisión. El 13 de febrero renunció la ministra de Salud, María Elena López, por problemas familiares. 10 días antes lo hizo el titular de Seguridad, Celso Gamboa. Otro funcionario que tuvo que dejar su cargo durante el primer año de la administración Solís Rivera fue el viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, quien renunció después del supuesto ofrecimiento de embajadas a la Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes, para que abandonara su puesto. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Y en Panamá comienzan a registrarse problemas relacionados con la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Esto preocupa a la sociedad panameña. ¿Qué está pasando? Tenemos detalles con Payín Atencio Alvarado de Radio Veragua. La violencia contra niños, niñas y adolescentes está presente en Panamá. Los grupos más afectados son los menores de 15 años. Esta espiral de violencia termina ocasionando problemas de grandes dimensiones. El maltrato infantil se define como los abusos y la poca atención de que son objeto los menores de 18 años. E incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza y poder. Las provincias de Veraguas, Panamá, San Miguelito, Colón, Coclé son las áreas donde hay registro de abuso sexual contra menores de edad en la República de Panamá. Por ejemplo, en el 2013, el 25.6% de las víctimas fueron adolescentes de 14 y 17 años, mientras que el 15% corresponde a niños y niñas de 9 a 13 años. En promedio, diariamente se reportan en el país un caso de niño o niña víctima de violencia o abusos, según el profesor Víctor Jordán, sociólogo panameño. Bueno, el maltrato infantil primeramente es el resultado de una política, podemos decir cultural, educativa, que está olvidando, en primer lugar, los derechos del niño, los derechos del joven. Por otro lado, es el resultado de un modelo social y de una acción política y de una política públicas que contaminan o que impregnan la sociedad, que no está llevando esto a darle al niño un ambiente sano, un ambiente cordial, un ambiente apropiado para el mismo. A pesar de nuestro crecimiento económico que hablamos y que todo el mundo habla como si fuera la gran cosa, nosotros encontramos todavía bolsones, enormes bolsones de miseria y de pobreza y de este tipo de maltrato. En las mujeres, en los niños, en la alta incidencia de homicidio, femicidio. Los delitos contra menores más denunciados son la violencia sexual con 54.7% de los casos. Las relaciones consentidas con el 21%, los actos libidinosos con el 13.6%, acoso sexual 4.9%, tentativa de violencia con 3.2%, corrupción de menores con el 1.9%, pornografía infantil 0.4%, y las relaciones sexuales remuneradas, que ocupan el 0.1% de las estadísticas del Ministerio Público de la República de Panamá. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Saludamos a toda América Latina. Por cierto, hoy 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra para recordar a los movimientos ambientalistas, ecologistas, movimientos de los derechos humanos que se movilizan hoy en muchas partes de América Latina y el mundo. Nos despedimos. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.